río. A mí me gusta la nena de barrio, la que no tiene novio ni añorario, la que vive rodeada de sicario, la que le pone de peso a mis adversarios. Hello, nena, I am rompe. Rompe que te rompo todo lo que quieras. Rompe que por poder ya la pista te da. En mi lista, mami, siempre se den la primera. Ella, mi nena de barrio, la que se luce cuando duerme sin daño, la que no sale. La que no tiene novio ni añorario, la que vive rodeada de sicario, la que le pone de pecho a mis adversarios. A mí me gusta la nena de barrio, la que no tiene novio ni añorario.